nuestra historia hecha fiesta. Disculpe, porque hay tanta gente bailando y tomando con ropa bonita y con esa comida en plena calle. Es una fiesta costumbrista del pueblo en homenaje al señor de Muluay. Porque es muy bonito ver cómo bailan. ¿Y eso qué es lo que están tomando? Eso se llama calientito, preparado en base de hierbas aromáticas acá en la región. Ah, ¿y viene mucha gente a bailar aquí? Sí, tú serás la invitada de honor y verás cómo te divertirás. En la fiesta del Señor de Muruguay, que dura todo el mes de mayo y se expande en todo Tarma, se baila la chonguinada sobre hermosas alfombras de flores. Se toma el rico calientito a base de té, limón y caña. También se encienden fuegos artificiales y quemada de castillos gigantes como símbolo de la gran celebración entre los tarmeños. El día 3 es el día principal que se lleva a cabo una misa en honor al Señor de Muruguay. Luego sale la procesión acompañado de los devotos y la banda de músico. Los devotos bailan guaylas, tunantada, chonguinada en honor al Señor de Muruguay. Durante el acompañamiento ofrecen chicha de jora, pan de maíz, bizcochuelo, rosquitas. Luego viene el gran almuerzo, que consiste en una pachamanca. Y como todas las festividades departamentales, tienen una gastronomía variada. Al día siguiente, es decir, el 4 de mayo, empiezan desayunando una rica sopa que nadie se puede perder, ya que la toman una vez al año. Y el día siguiente, ya muy temprano, a las 7, 8 de la mañana, se están dando salva de camaretazos. De ahí se reparte el desayuno, que consiste en la sopa, que es el mondongo, o conocido como patasca, es una sopa de mote. Se reparte eso en la mañana, de ahí ya se va a misa muy temprano, 9 de la mañana se da la misa. Están todas las personas ahí, de ahí comienza la procesión del Señor de Muruguay. En esta fiesta del Señor de Muruguay en Tarma, se celebran ritos prehispánicos asociados al agua, la tierra y la piedra, en agradecimiento al Taita por los dones de la vida y los frutos de la siembra. Esto ha sido